Yo sé que él te ha buscado sin descansar y sé que inventa mil motivos para escuchar tu voz. Y sé también te lleva a florecer un día especial y te promete que ha cambiado por reconquistar tu amor. Te juro que no busco ponerlo en mal y mucho menos demostrarte que yo soy mucho mejor. Tan solo quiero que comprendas mi forma de pensar, aunque parezca un poco loca, te aseguro es racional. Él lamenta en silencio al no entender por qué estás lejos de él, mientras yo descubro tantas cosas lindas en ti desde el primer día en que te conocí. Solo es un camuflaje para ocultar en tu corazón. Él no sabe que con un poco de deseo puedes captar los sentimientos, el más profundo, el más sincero, el más oscuro y el que tenga más amor. Sincero, el más oscuro.